banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3. Quien lo conduce, Maximiliano Moyano, en la operación Martín Incola, el gallego Gramajo y el Lea Rock también lo sumamos. Y en este lunes 13 de agosto a las 12 y 16 minutos, en este hermoso lunes, como le anunciamos, íbamos a estar hablando de todo el deporte de aquí del Valle de Punilla, en especial de la Liga Departamental, del torneo de fútbol de aquí de nuestro valle. ¿Sí? Vamos a estar hablando, se estuvo jugando la fecha 2, ¿eh? Tenemos todos los resultados de la fecha 2 de la Liga de Punilla, tenemos la tabla de posiciones y cómo se viene el fin de semana que viene con la fecha número 3. También les vamos a estar hablando con Santiago Cerruti, que es el vocero de los Espartanos, el equipo de rugby que cumple una función fundamental en las prisiones de todo el país. También hablaremos de los equipos cordobeses, ya que hubo Superliga. Tenemos en esta primer fecha de la Superliga, vamos a ver cómo estuvieron los equipos cordobeses. Si quieres mandar un mensaje, comunicarte con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo al celular al 3548-600-150. No te quedes con ganas, manda tu crítica constructiva o pedí un tema o lo que quieras. Puedes hacerlo ahí. También puedes visitarnos en la página, que es radiopanamericana.wordpress.com. Lo puedes hacer al Facebook, Radio Panamericana FM 99.3, o a la página del programa, que es La Cancha que los parió. Y a las 12 y 18 minutos nos vamos al primer tema del programa y cuando volvemos vamos a tener la columna de Maxi Bressan y todos los resultados con la fecha y todo de lo que es la Liga Departamental de Punilla. Ahora vamos a escuchar Estado Resignado, Actitud María Marta. Abre tu cara resignada. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y ahí escuchamos Actitud María Marta con Estado Resignado. Temononón, como quien diría. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es la Liga Departamental de Punilla. Como les decíamos, se jugó la fecha número 2 del torneo clausura de la categoría masculina mayores, vendría a ser, ¿sí? De esta Liga Departamental de Punilla, donde cada pueblo tiene su representante, casi todos por lo menos, ¿sí? Les recuerdo que se divide en zona A y zona B, y vamos a pasar a comentarle, a compartir los resultados de la zona A. Por el lado de la zona A, Olayón de Cruz del Eje jugó frente a Tiro Federal, ganó Tiro 1-0. Después tenemos que el Enfi del Vianema C empató 0-0 en su cancha contra Villas Unidas de Yardino. El Sportivo Río Davia de Carlos Paz venció 3-1 a Leones de Saldam. Altos de San Pedro en Villa Carlos Paz en el Estadio El Choque y ganó 2-1 frente al Atlético La Falda. Matienzo de Soto cayó allá en el norte de nuestra provincia 3-1 frente a Independiente de Cosquín. Por la zona B, el Deportivo San Nicolás cayó de local 3-0 frente a Racing de Valle Hermoso, que viene puntero. Luego tenemos que San Lorenzo de Villa Carlos Paz empató 2-2 frente a Martín Ferreira de Malagueño. Que el Atlético de Capilla del Monte, en un partido emocionante en el Clásico del Norte, empató 1-1 frente a 25 de Mayo de la Cumbre. ¿Sí? Por el otro lado tenemos que el Sportivo Huerta Grande, el equipo local de aquí de nuestro pueblo, le ganó 3-2 también en un partidazo al Sportivo Brasil. Partido que estuvimos cubriendo con el compañero Maxi Bresan, con César Dionisio y otros compañeros que están también estuvieron cubriendo el partido de Capilla del Monte, ¿sí? Eso fue transmisión aquí de Radio Panamericana en conjunto con otras radios también, con radios de Jardino, de Cosquín y demás radios. También tenemos por último, cierra la zona B, que Crecer de Montecristo cayó en Montecristo 2-1 frente al River de La Falda, ¿sí? Esto fue la fecha 2. ¿Y cómo quedan las posiciones en este torneo clausura de la Liga Departamental? Por la zona A, invicto puntero Independiente Cosquín con 6 unidades. Lo sigue de cerca Enfi de Villalema C con 4 y Tiro Federal de Cosquín con 4. Luego continúa Matienzo de Soto, Sportivo Rivadavia, Altos de San Pedro con 3 unidades. Villas Unidas de Yardino, 2 unidades. El Atlético La Falda y Olayón de Cruz del Eje con 1 unidad. Y cierra la zona B, Leones de Saldán sin unidades. ¿Y cómo está la tabla de posiciones en la zona B? Racing de Valle Hermoso lidera junto al River de La Falda, los dos con 6 unidades. Atlético Capilla con 4 y 25 de Mayo de la Cumbre también con 4. Luego Crecer de Montecristo y el Sportivo Huerta Grande, 3 unidades. Luego San Lorenzo de Punilla y Martín Ferreira, 1 unidad. Sportivo Brasil y San Nicolás sin puntos hasta el momento de esta fecha 2 de la Liga Departamental de Punilla. Y se viene la fecha 3 el domingo que viene y te contamos aquí en la cancha que los parió cómo van a ser esos partidos. Por la zona A tenemos que Tiro Federal va a estar enfrentando a Enfi de Vialema C, que Olayón de Cruz del Eje va a recibir en su cancha al Atlético La Falda, que Independiente de Cosquín, el puntero de la zona A, va a recibir a Alto de San Pedro. Villas Unidas en Yardino va a recibir al Sportivo Rivadavia. Y por último, Leones de Saldán va a jugar contra Atlético Matienzo por la zona A, la fecha 3. Y la zona B arranca Racing de Valle Hermoso en su cancha, recibiendo a Crecer de Montecristo. Martín Ferreira de Malagueño en el clásico de Malagueño. ¡Qué lindo, señoras y señores! En el clásico de Malagueño, Martín Ferreira recibe a San Nicolás. Luego tenemos que el Sportivo Brasil va a estar recibiendo allá en la Vizcachera al Atlético Capilla del Monte. Que el River de la Falda en el Estadio San Jorge, en el estadio de River, va a estar recibiendo ni más ni menos que al Sportivo Huerta Grande. Huerta viaja a la Falda a enfrentar a un clásico rival que como es el River de la Falda. Y cierra la zona B la fecha 3, 25 de mayo de la Cumbre, frente a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. Como les comentábamos hace un ratito a toda la pana audiencia, a los y las panas oyentes, que ayer domingo, ¿sí?, estuvimos en la cancha del Sportivo Huerta Grande, en el Estadio Centenario, donde fuimos a cubrir en compañía de Pase a la Red y todo su equipo, al partido que jugó el Sportivo Huerta Grande frente al Sportivo Brasil, en donde el Sportivo Huerta Grande ganó 3-2 en un partido bastante emocionante, ¿sí? Un partido intensamente jugado, donde ninguno de los dos vino a perder, ni siquiera a empatar, y eso se vio en la cancha, que tuvieron algunos expulsados, pero sin jugadas descalificadoras, sino en simples roces y raspones que tiene nuestro fútbol local. Así que bueno, vamos a ver si en minutitos nomás entramos en comunicación telefónica con Maxi Bresan, que nos va a estar ampliando, nos va a estar comentando al respecto del partido que cubrimos ayer en conjunto con Radio La Minga. Vamos a un tema musical, vamos a escuchar Mano Negra en este momento en una versión bastante copada de Mala Vida, y enseguida volvemos con más La Cancha que los Parió. Respirar, tú me estás dando. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y seguimos aquí en la cancha que los parió, siendo las 12 y 34 minutos de este lunes 13 de agosto del 2018. Y como anunciábamos hace unos minutitos nada más, estamos en comunicación telefónica con el compañero Maxi Bressan. A ver si nos escucha bien. Maxi, ¿me escuchás bien? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás, Maxi? Bien, ahora sí, a ver si Maxi nos escucha. Yo los escucho perfecto, ¿eh? Excelente, excelente. Maxi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Todo muy bien aquí en la radio. Estamos, bueno, en nuestra columna de todos los lunes que se fue dando medio sin querer. La verdad que es un placer que tener un especialista en lo que es la Liga Departamental de Punilla, Maxi. Te comentamos que ya estuvimos dando los resultados, la fecha, y queríamos que nos compartas un poco al respecto del partido de ayer de Huerta, ¿no? Bueno, un partido que se dio como uno esperaba, ¿no? Entre dos equipos que habían perdido en la primera fecha y que buscaban un modo... Bueno, la terminó consiguiendo el conjunto del Sportivo Huerta Grande, que tuvo los mejores pasajes del momento. Me parece que si uno hace un balance de cuáles fueron la mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de situaciones, Huerta mereció este triunfo. Lo terminó sufriendo porque no lo pudo definir cuando estaba 2-0. En el primer tiempo convierte dos goles, el primero un golazo prácticamente de otro partido del chico Loyola, después Franco Nossi para poner el 2-0, y así se van al entretiempo. En la vuelta del segundo tiempo, Huerta fue una tromba, lo pasó por encima, podría haber marcado el tercero, el cuarto o el quinto gol, pero no lo hizo, y eso le dio vida al conjunto del Sportivo Brasil, que apenas se pone 2-1, se queda con un hombre más por la expulsión de Alberto Bocos, y ahí lo fue a buscar el conjunto de Villa Carlos Paz, y se encontró con el segundo tanto también de Kevin Contreras, se puso 2-2, después un penal terminó definiendo las situaciones para el conjunto de Huerta, que tendrá que mejorar seguramente en sus líneas para tratar de continuar en esta racha de triunfo. El penal lo convirtió Cristian Busto para darle la victoria 3-2 para el Sportivo Huerta Grande en esta segunda fecha del torneo clausura de la Liga Departamental de Fútbol, Maxi. Muy bueno, la verdad, muy buen resumen del partido. La verdad que sí, yo le comentamos aquí para la pan audiencia que fue un partido, la verdad que por más emotivo que tuvo de todo, cuando parecía que Huerta lo iba a aplastar, de repente se puso 2-2, tuvo de todo el partido, ¿no? Sí, Huerta encontró la serenidad, como lo decíamos en la transmisión, con ese primer gol que parecía de otro partido, porque realmente Huerta no había llegado al arco de Contreras, y termina encontrándose con un gol que con un zapatazo que se clava al ángulo, y a partir de ahí Huerta empezó a controlar la pelota y a controlar el partido. Creíamos que era el momento de Huerta, después no lo supo aprovechar en el segundo tiempo, se agrandó el conjunto de Sportivo Brasil, que con más, podríamos decir, con ganas, más ganas que fútbol, más ganas que fútbol, sí, para el conjunto de Villa Carlos Paz, que terminó llegando a la igualdad y hasta en algún momento podría haber llegado a ponerse en ventaja en el partido. Claro que sí, claro que sí, lo tuvo en varias oportunidades. De hecho, en la jugada en la que expulsan al Beto Bocos, no digo que si no fuera penal, si no lo hubieran expulsado hubiera sido gol, pero tuvo una intervención importante ahí el arquero de Huerta, que si no se ponía 3-2 a favor de Brasil, ¿no? Sí, sí, la verdad que estuvo, después el partido estuvo para cualquiera, ¿no? Al último se desvirtuó, otra expulsión para el conjunto de Brasil, los dos terminaron con 10 el partido, la expulsión, el reclamo del conjunto visitante por la mano en el área después del envío de Franco Nossi para que el árbitro sancionara el penal. La verdad, yo no, era difícil salir las jugadas con el viento y la tierra que había, ¿no? Pero la verdad que, bueno, fue airado el reclamo de la gente de Brasil, pero me parece que hay que darle la derecha al árbitro, ¿no? Que estaba mejor ubicado, más que nada después de línea, que fue quien indicó que había cometido la mano el defensor del Sportivo Brasil. Me parece que no queda mucho para agregar. Bustos lo pateó muy bien al penal, después quedaron algunos minutos más, pero ya Huerta tenía asegurado el triunfo. Decíamos, tendrá que mejorar el conjunto del Sportivo Huerta Grande, porque en la próxima fecha tendrá enfrente a quien es el puntero de la zona, uno de los punteros de la zona, quien tiene puntaje ideal, que es el conjunto de River de la Falda, en lo que seguramente será un partidazo, y Huerta tendrá que mejorar mucho en sus líneas, en la tenencia de la pelota, en la idea de juego, para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí, poder volverse un equipo competitivo a lo largo de este corto torneo, por así decirlo, ¿no? Maxi... Sí, sí, un corto torneo que lo vio perder en el debut, ¿no? Claro. Ya perdió su partido, pero bueno, pudo hacerse fuerte de local. También ese es un punto alto que tendrá el conjunto que dirigen Yacano y Cabrerile. Por supuesto que sí. Maxi, ¿y querés comentarnos un poco rápidamente? No sé si tenés a mano ahí la data al respecto de las inferiores o del fútbol femenino, más que nada, que aquí siempre lo seguimos de cerca, el fútbol femenino. Mira, lo que te tengo de data del fútbol femenino, ¿te acordás que habías quedado pendiente en la semana pasada? El partido de vuelta que jugaron en Río Cuarto, también perdió 5-1 el seleccionado de Punilla, sí, en su encuentro en Río Cuarto, con lo cual quedó un global de 10-2, digamos. Pero bueno, la experiencia del viaje, de jugar en una hermosa cancha como la que jugaron en Río Cuarto, de realizar un trabajo conjunto, seguramente sentará precedentes, ¿no? A la hora de poder armar otros seleccionados, otras categorías de femenino. Me parece que es un paso positivo, más allá de la derrota. Lo remarcamos la semana pasada, Maxi, ¿no? Por supuesto que sí, lo que vale es la experiencia, estar ya jugando, compitiendo a grandes niveles para los clubes y las chicas, en este caso de aquí del Valle de Punilla, es más que importante ya empezar a mezclarse con otros niveles. Creo que ya es lo que cuenta en estos casos, ¿no? Y bueno, ya de cara al futuro, agregarle también la parte de profesionalismo y demás cuestiones que se irán dando con el decorrer de los partidos. Así que bueno, Maxi, impecable como todos los lunes. En el ámbito local, en el femenino, sí, sin entrar a grandes rasgos, hay que decir que las campeonas, Independiente, ganó en Villa de Soto, siguen siendo punteras de la zona A. En la zona B, una de las que de los finalistas, que fue el Sportivo Huerta Grande, en el femenino, recordemos, no jugó porque Sportivo Brasil no tiene. Uh-huh. No tiene la divisional femenina. El que sí jugó y quedó como único puntero con puntaje ideal fue Crecer de Montecristo, que venció en su partido y de esa forma llegó a los 6 puntos y a la cima de la zona B, que lidera el conjunto de Montecristo, mientras que en la zona A, como decíamos, Independiente de Cosquín marcha primero en las posiciones en este campeonato femenino, torneo clausura que, al igual que el masculino, se disputa los domingos. Uh-huh. En el horario de las 12, y se disputa en dos zonas, que van a clasificar dos de cada zona para lograr las semifinales y de ahí sacar el campeón del torneo clausura, mientras que la apertura, ya lo conocemos, es Independiente, el conjunto de Cosquín, así que habrá que ver qué es lo que pasa en este torneo clausura. Perfecto, Maxi, impecable las noticias, ahí nos mantiene al tanto como todos los lunes lo que es la Liga Departamental de Punilla. Maxi, te mando un abrazo y nos reencontraremos el lunes que viene, si Dios quiere. Claro que sí, un abrazo grande a toda la audiencia, a todos los amigos ahí de Radio Panamericana, y de Huerta Grande, siguiendo el deporte, dándole lugar al deporte, el deporte local. La verdad que es un placer cada lunes estar con ustedes, así que un saludo muy grande, un saludo a todos los amigos. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy bien, y ahí escuchamos el resumen de Maxi Bressan y toda la Liga Departamental de Punilla. Hablamos del fútbol femenino, hablamos también del partido que cubrimos en conjunto del Sportivo Huerta Grande y la victoria que tuvo frente al Sportivo Brasil. Y como comentábamos también al comienzo del programa, vamos a tener una noticia cortita y al pie, como quien dice, que es que la selección argentina sub-20 salió campeón del torneo de la Alcudia 2018. Sí, la final la disputó frente a Rusia, ganó 2-1. Así que bueno, en poco tiempo podemos ver los resultados, tal vez, para los resultadistas, ¿sí? Que va teniendo esta selección conformada por se me olvidó el nombre, che. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Vengo a ayudar, así soy el ángel de la guarda de la selección argentina. Del nombre de el técnico de la selección interino es Lionel Scaloni y lo acompaña a Pablito Aymar. Che, me dijeron que Aymar no va a agarrar la selección argentina. ¿Qué sabe usted? Bueno, la propuesta y la confirmación fue a Lionel Scaloni acompañado por Pablo Aymar. Y en estos días casi todos los titulares, las informaciones oficiales que tienen que ver con esta nueva etapa, este interinato, ya lo ponen solo a Scaloni. ¿Vio? Me parece que tiene que ver con que Pablo Aymar está muy interesado en concentrarse pibes. En las selecciones juveniles. Sí. Así que bueno, me parece que sí, que en todo caso acompañarán como equipo, le dirán, bueno, sentémonos, charlemos, te tiro ideas, estoy ahí para el día que decime la hora y estoy, pero quien va a correr con esta responsabilidad es Scaloni. Ah, borrame del... Sí, sobre todo me parece porque es obvio que lo de Scaloni es temporario. Claro, y claro. Me parece que Pablo Aymar está estableciendo el proyecto ahí. En todo caso, después Scaloni se incorporará al proyecto de Pablo Aymar con las juveniles. Pero sabiendo que es algo interino, por un tiempito, y que en realidad hay que ponerle cabeza a todo el proyecto del fútbol argentino, y tienen intenciones de quedarse ahí Pablo Aymar y Scaloni. Ojalá así sea. Sí, porque incluso me parece que los dirigiría como dijimos la semana pasada. Hay una intentona de que esté Hugo Tocalli medio en un escritorio, chequeando todo como manager de las juveniles. Pero quienes ejecutarían, quienes serían los técnicos, probablemente sean Aymar y Scaloni, si todo esto sigue bien, digamos, si demuestran cosas como las que acaban de demostrar, claro. Con el torneo este de ¿qué era, en Francia? No, en Sevilla. En Sevilla, bueno. Acaban de ganar un torneo, no es menor en este estado de crisis total de la selección argentina. Claro, así que claro, se han sumado un poroto para anotarse en el proyecto que quieran. Sin obviamente duda. La mayor no, porque se discuten otras cuestiones políticas con eso, no, le diría. Ahí hay mucha hay mucho, mucho lío. Todavía no tenemos avances en cuanto a lo que ya adelantábamos la semana pasada. Esta pelea interna entre Angelici, que significa Macri, que significa, digamos, una presión sobre poder meter la cabeza, y como lo están haciendo en AFA. ¿Tendrá del FMI toda esa...? No. Yo creo que vienen del mundo del fútbol ellos, entonces esto lo manejan. Y bueno, Angelici totalmente involucrado en cuestiones políticas de gobierno, de servicio de inteligencia. Sí, claro, por supuesto. Ahí hay una vinculación muy fuerte y es una de las patas fuertes de AFA, toda la línea Angelici, que quieren a Jorge Almirón, al técnico de Deportivo Cali, que está jugando la Copa Libertadores, que también ya se avisó que el tipo tiene contrato y que tiene un alto costo de hacer esa parte del contrato, que es, bueno, te dejo esta plata solo por robártelo al técnico y después me pongo a hablar de salario también, que es otra plata. Bueno, todo el plan de anunciar a Scaloni hasta diciembre con este interinato, confirmar, saber cómo va a ser el plan de acá a tantos meses, hay unos cuantos amistosos, De por medio de estos de contrato, de fecha FIFA. Así que Scaloni se queda ya confirmado con eso. Y mientras se negocia, se deja pasar el tiempo para que Almirón se le achique un poco, cuando cambia el año, el número de poder sacarlo del club. Esa es la pata Angelici. Por el otro lado, Tapia, que es el presidente de AFA y parece un presidente sin poder, es la otra línea, justamente, en la que, bueno, ya han tanteado a Pekerman, tuvo un problemita con el Pep Guardiola, porque salió Chiqui Tapia a decir que había hablado con él, y Pep Guardiola en conferencia de prensa, ahora apenas empezó su torneo, confirmó que nadie se había contactado con él. Nadie, absolutamente nadie. Que ni siquiera sabían de cuánto era su salario, que era una falta de respeto, dijo. Claro, porque Chiqui Tapia, al confirmar la charla con anunciar que había hablado oficialmente con el Pep Guardiola, que era de en lo que habían estado laburando, había dicho: no nos da la billetera para traer a un tipo como Pep Guardiola. Y Pep Guardiola salió enseguida a decir: pero escúcheme, ni me llamaron, ni saben cuánto cobro, ni nada. Así que la línea Chiqui Tapia viene medio complicada. También sus ganas de traer a José Pekerman de nuevo a la selección y como manager general de todo, no hay data en el día a día, como que eso se esté cocinando bien. Parece que José no quisiera, o que también la Asociación del Fútbol Colombiano dijo: che, acá está acá, ojo que está acá. Obviamente el tipo tiene libertad de hacer lo que se quiera, pero también habrá que poner un sope. Y el proyecto José Pekerman no tiene noticias en el día a día que se vaya calentando. Sí han mandado, por ejemplo, saludos el Cholo Simeone, que tampoco quiere saber nada. Que le vaya muy bien a Scaloni y Aymar, ojalá que sea re lindo todo esto, ojalá que se vaya llegando al proyecto. Bueno, no sé en qué andan, no sé si está laburando, si no lo quieren avisar. Aquí pero... en medio se ve, así como en el Mundial hubo un fuerte golpe mediático con Pavón y Armani, que no se puede dudar eso. Ahora hay un quilombito con el técnico que usted lo compete como hincha de River, que es el Muñeco Gallardo. Claro. Le vienen metiendo ficha todo el tiempo a Gallardo, y Gallardo se viene inflando, y donde hay guita no hay obstáculo. Guarda que no le roben el buen técnico que tiene River Plate, pero que a mi entender no está a la medida de la selección. Y menos teniendo que aguantar toda la camarilla, el quilombazo que debe haber adentro del vestuario mismo, ¿no? Me parece que toda la intentona de Gallardo, o que por lo menos se lo ponga en la nómina de los posibles candidatos, tiene que ver con que el tipo está demostrando como un proyecto a largo plazo, que es medio en lo que AFA anda buscando, ¿no? Como alguien que pueda cranear de acá 5 a 10 años, que por lo menos lo intente, que si cae en el camino, bueno, lo volveremos a llamar a Simeone, veremos quién está caliente, pero como que es algo medio serio para presentarlo de Gallardo. Hay que contextualizar. El presidente de River y toda la institución River está totalmente peleada con AFA, no hay como un contacto fluido, ni con Angelici mucho menos, que se sacan solo la foto para el superclásico y demostrar que hay paz, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de contacto entre River y AFA, ni con la línea Chiqui Tapia, ni con la línea Angelici. Donofrio se ha dicho, sí, cuando nos quieran llamar para opinar sobre qué se podría hacer, en pensar un proyecto, en lo que fuere, nos llaman. Pero esto muchos lo entendieron como, bueno, si quieren hablar de ceder a Gallardo, que Gallardo qué, se entendió como que abrían la puerta. Pero lo cierto es que Gallardo el año pasado firmó un proyecto a 4 años con River, a un contrato inédito en la Argentina. Como muy, se notó que lo pensó el tipo, porque sí, todo el tiempo estaba con ofertas de irse, como lo hacen estos clubes. Vuelven como técnicos a los clubes donde jugaron y brillaron. Entonces el Mónaco medio que lo está esperando a Gallardo. Sí. Y Gallardo sabe que en la vida se le viene eso. Pero también parece ser una camada de técnicos, tanto el Cholo como Marcelo Gallardo, que van planificando su carrera, sus pasos, y no están dispuestos a hacer, ni en este momento de la dirigencia de AFA, ni que está todo tan quemado, ser el que agarre esta papa caliente, cargarse esa responsabilidad. Diferente era lo que decíamos de los casos Bauzá, Sampaoli, que es, bueno, agarro porque esto no me vuelve nunca más. Yo me subo a este tren ya mismo. Yo creo que lo de Gallardo no va. Por ser hincha de River y ver cómo se manejó el tipo con esa, tuvo todo ese tiempo de meditación para agarrar este proyecto a 4 años. Se está planificando un poco cómo son sus medianos y largos plazos. Así que me parece que el proyecto Gallardo va como por el mismo carril del Cholo. Va a haber que esperar a que envejezcan, a que pasen por sus clubes, que son tipos muy competitivos también en lo deportivo. Realmente eso, no son tipos que están buscando un laburo, están buscando un proyecto que les tome el cuerpo, así como ellos viven el deporte y el fútbol. Entonces me parece que su gran paso por la selección, los dos han jugado en la selección, el Cholo obviamente ya es una figura trascendental de la historia de la selección, pero Gallardo ha tenido su rato largo, tanto con Pasarela, así como llegaron muchos de River a la selección por Pasarela, pero también se quedó en la era Bielsa con muy buenos rendimientos del muñeco, nunca siendo un titular indiscutido, siempre siendo esos, como dicen en el básquet, el sexto hombre, el que está en el banco ahí listo para el día que el burrito no estaba bien, que Verón no sé qué, entraba Marcelo Gallardo, es un hombre de la selección también, aunque no lo tengamos ahí muy presente. Así que bueno, en cuanto tengamos información, este corresponsal de Selección Argentina le avisa. Y excelente, prontamente le digo, desde el predio de Seiza. Ah, apa, ¿viaja para allá? Voy para tráigame allá. Tráigame unos jaboncitos que dejé. Cómo no. Un gusto como siempre, Máximo Llano. Muy bien, muy bien. Será hasta la próxima, Martín Incola. Un gustazo. Muy bien, y nos vamos a un tema musical y volvemos con la cancha que los parió. We'll be right back. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Muy bien, y seguimos aquí en La Cancha que los parió, siendo las 13 horas con un minuto en este lunes 13 de agosto. Y como anunciamos al comienzo, vamos a estar hablando un tema más que interesante. Vamos a estar presentando un equipo de rugby. Ellos son los Espartanos, ¿sí? ¿Qué son los Espartanos? Son un equipo de rugby que luego de un tiempo se fueron extendiendo en diferentes prisiones. Un equipo de rugby que funciona en la prisión, que arrancó en la unidad número 48 de San Martín, en Buenos Aires. Y a través del deporte, a través del rugby, buscan la reinserción de las personas, hombres y mujeres, porque se está dando también el equipo femenino, de los hombres y mujeres que están privados de su libertad. Pero para esto estamos en comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Cerruti. A ver si Santiago nos escucha. Buenos días, Santiago, ¿nos escuchás? Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchás bien? Buenos días, ¿cómo andan? Sí, ¿ustedes? Perfecto, perfecto. Aquí te estamos hablando desde Radio Panamericana en Huerta Grande. Esto es el Valle de Punilla, en Córdoba. ¿Cómo andan por allá? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Queríamos, bueno, me alegro. Queríamos comentar, que nos comentes un poco el trabajo en general de los Espartanos, si podés explayarte a voluntad, contanos lo que quieras de los Espartanos. Dale, buenísimo. Bueno, el Espartano surge en el año 2009, donde Coco Herío, que es un abogado, ex jugador del SIC, del San Isidro Club, visita la cárcel, la unidad 48 de San Martín, y ahí ve caras tristes en los chicos y que no tenían muchas cosas que hacer. Se fue de ahí y pensando qué podía hacer por ellos. A él le había hecho muy bien el rugby, entonces decidió enseñar rugby en la cárcel. Al principio costó bastante, le ponían muchas trabas y demás, de parte del servicio, porque creían que era un deporte violento y todo. Y bueno, con el paso del tiempo fueron viendo cómo cambiaban personas que estaban privadas de la libertad en máxima seguridad. Y gracias a todo eso se empezó a ser un poco más conocido, empezaron a ir más voluntarios también, y empezamos a ampliar y que no sea solo rugby, sino que también trabajamos con la educación, con la formación en oficios, en la salida laboral. Trabajamos también la parte espiritual para que cuando ellos puedan salir en libertad salgan con otras herramientas y que sean personas empleables y que puedan conseguir también su trabajo. Hasta fines del 2015 solo estábamos ahí en la unidad 48 de San Martín, y después de un viaje que fuimos a Roma a conocer al Papa con 10 espartanos que ya estaban en libertad, uno de los mensajes que nos dio fue: esto es lo contrario a lo que pasa en la sociedad mundial, esto hay que replicarlo. Y bueno, en base a eso empezamos a ver y a pensar la manera de cómo poder expandirlo un poco, y bueno, a partir del 2016 empezamos a llevar a otras cárceles, y hoy estamos en 44 cárceles de todo el país, en 14 provincias. Y bueno, un poco la idea es tratar de poder llegar a todas y seguir sumando más cárceles también. Y lo que hoy nosotros tenemos en la 48, que es donde inició todo, pudimos construir una cancha de pasto sintético de rugby, donde eso atrajo a muchos más chicos. Hoy tenemos 230 jugando, que al tener la cancha dijimos, bueno, tenemos como obligación poder estudiar, sea en educación formal o en capacitación de oficios, y entonces eso provocó que mejoren todos el nivel educativo también, y hoy por hoy estamos construyendo unas aulas para poder dar cada vez más cursos y demás, y ese es un poco el mensaje o lo que queremos llevar a todas las cárceles del país, poder mejorar las aulas, mejorar las canchas, y que con ese combo, más los voluntarios que van y demás, que las personas cambien y que sean empleables para el día de mañana. Perfecto, Santiago. Y tengo una pregunta. Comentanos, va más que una pregunta, es un pedido. Comentale a nuestra audiencia, por favor, los porcentajes de reincidencia. Yo estoy aquí viendo la página, lo pueden hacer en www.fundacionespartanos.org. Y bueno, yo lo estoy viendo, pero comentarles un poco a nuestra audiencia al respecto del porcentaje de reincidencia de los espartanos, ¿no? Claro, sí, se habla más o menos. País hay un 65% de reincidencia. Quizás nosotros que lo vemos es un poco más, porque por ahí se toma la reincidencia como el que vuelve a caer detenido, pero hay muchas personas que cometen más de un delito. Entonces nosotros decimos que son 100% de reincidencia, ¿no? Pero con el programa de Espartanos y todo, hemos logrado que todos los que pasaron por nuestro programa y demás, la reincidencia es menos de un 5%, lo que hace que ha bajado notoriamente esos índices. Excelente, Santiago. Acá estoy viendo también, cuentan cuáles son las unidades federales y las unidades provinciales. Veo que aquí en Córdoba tienen dos unidades. ¿Cuáles son esas unidades donde se encuentran los espartanos aquí en Córdoba, Santiago? ¿Puedes? Sí, se está llevando el programa adelante en Río Cuarto, que ahora en septiembre se cumple un año de que ya se inició ahí. La verdad que vienen trabajando bastante bien. Están saliendo también los primeros jugadores que están ya empezando a ver todo lo de la salida laboral. Y después también en Bower se está llevando adelante el programa, donde ese lo iniciamos este año, tiene medio año, te diría, o casi medio año, y la verdad que viene bastante bien porque ya tenía un grupo de voluntarios comprometidos con otras actividades más espirituales, y bueno, ahora que sumamos el tema del rugby, la verdad que se sumaron más y los chicos están enganchados y vienen entrenando bastante bien, así que viene todo viento en popa ahí en Córdoba, y bueno, la idea es seguir por más. Bueno, es una alegría tener esas noticias, ¿no? De que por lo menos haya gente, mujeres y hombres, y de otros géneros que estén pensando y actuando para esas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Que a veces tantas pocas oportunidades tienen. Y te hago una última pregunta con lo que es el deporte, y ya no te molesto más. ¿Cómo se viene dando al respecto de los equipos femeninos, o de los equipos femeninos en el rugby en sí, en las diferentes unidades? La verdad que viene bien, eso inició en la 47. Nosotros, como te contaba, lo que es la unidad modelo, que te nombraba bastante, la 48, uh-huh, es un complejo penitenciario donde hay tres unidades. Una de ellas tiene mujeres, entonces nosotros decimos, bueno, primero para expandirlo a otros lados tenemos que estar acá. Claro. Y bueno, ahí nos empezamos a contactar y demás con gente del rugby femenino. Y bueno, Carolina Dunn, que es una de las voluntarias y que hoy trabaja en la fundación, empezó a iniciar todo lo que es el rugby femenino ahí en la unidad 47. Después, bueno, se fueron sumando varios voluntarios, la verdad que funcionó bastante bien. Sinceramente, las unidades penitenciarias donde están las mujeres suelen ser más complicadas que la de los hombres, entonces nos llevó un poco más de tiempo, pero bueno, hoy se pudo replicar a la unidad 8 de Los Hornos en La Plata. Uh-huh. Y también se pudo llevar adelante en Santiago del Estero. Y bueno, también estábamos pensando y viendo la posibilidad de hacerlo en Río Cuarto, así que también sería una buena oportunidad como para llegar a Córdoba con las mujeres, que bueno, también lo necesitan, y es importante que si bien el deporte quizás es más la excusa de llegar, necesitan una mano para poder salir adelante y volver a la sociedad de la mejor manera. Claro que sí, Santiago, claro que sí. Ojalá se dé que se pueda generar el equipo femenino para poder darle todas las herramientas que ustedes están generando, ¿no? Porque, como decís vos, a través del deporte, esa es la excusa, ¿no?, que tenemos para poder nosotros mismos insertarlo en la sociedad. Así que ojalá se dé. La verdad que es muy interesante porque se ve que es algo... es algo complementario, que no es solamente a través del deporte, sino que trabajan otras áreas importantes en la vida, como la espiritualidad y los oficios, ¿no? Algo, cosas concretas. Así es, totalmente. Y ojalá que lo podamos seguir expandiendo por todas las unidades que nos quedan ahí de Córdoba y del país también, porque... Por supuesto. Creo que es una necesidad nacional y hasta internacional también. Claro que sí, y que se replique en el mundo entero, porque me imagino que las necesidades aquí en Argentina deben ser similares, por lo menos en América del Sur y otros continentes. Santiago, desde aquí, desde Huerta Grande de Radio Panamericana, te agradecemos de todo corazón esta comunicación, el tiempo, y bueno, quedamos a disposición para lo que sea de los espartanos y las espartanas, y lo que podamos ayudar, estamos aquí. Te agradecemos, Santiago. Por favor. Muchas gracias a ustedes por difundir el mensaje y saludos a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Siendo las 13:15, se nos fue un poquito el programa. Ahí escuchábamos a Santiago Cerruti, ¿sí?, el vocero de los espartanos, de esta ahora fundación, que a través del rugby, que a través del deporte, busca la reinserción de las personas privadas de su libertad. Ojalá lo puedan hacer, que no encuentren trabas. Y desde aquí, desde la cancha que los parió, seguimos alentando a todas esas tareas que a través del deporte buscan que esta sociedad sea cada día mejor. Don't you know, don't you know? We are gonna rule the world. Don't you know, don't you know? We're gonna put it together. Won't you put it together? We're gonna put it together. Y se nos fue el programa, nos estamos yendo. Les agradecemos a todas y todos los que hicieron posible este programa. Agradecemos al espacio de Radio Panamericana FM 99.3, y a todo el colectivo que lo componen, a todas las chicas y chicos que hacemos posible esta radio. Les agradezco por el tiempo y el espacio. Y nos vamos con un tema musical, Las Manos de Filippi, Los Métodos Piqueteros. Será hasta el lunes que viene, Dios mediante. Gracias.